Auspicia Encuentro con las Raíces. Cámara de Comercio de Virreyes. Una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. La Cámara tiene configurada una amplia gama de servicios a disposición de los empresarios, emprendedores o profesionales. Cámara de Comercio de Virreyes, en French 2153, Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Cámara de Comercio de Virreyes. Trabajamos para que tu negocio siga adelante. Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música en el mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el candor? Y muy buenos mediodías, como todos los viernes después del programa A Puertas Abiertas de la queridísima María Bradley, que también le encanta que la salude. ¿Por qué me hace esos gestos? Levanta el dedo, ¿cómo se llama este? ¿El anular? No, el anular es el grande, el mayor, no me salía el nombre. Levanta el dedo mayor, la conductora de A Puertas Abiertas, muy simpática. Bueno, saludos a Miguel Levicas también, que está ahí del otro lado en la operación técnica, en los controles. Y como todos los viernes empezamos con un nuevo encuentro con las raíces. En los últimos encuentros vinimos cargaditos con mucha información. Digamos, el anterior del Día de la Tradición hubo mucho de lectura. Así que hoy vamos a tener un programa mucho menos hablado y con mucha más música. Y además aprovechamos para cumplir una de las funciones que también tiene este programa, que es difundir artistas independientes, artistas que intentan hacer y trazar un camino en lo que tiene que ver con la canción, en lo que tiene que ver con la música folclórica y en lo que tiene que ver con el tango también. Trajimos variedad, vamos a ver qué entra. Y de paso también cumplir con toda la gente que nos envía discos justamente para la difusión. 4580-0386 y 4506-3114 son las vías de comunicación. Si no, en nuestro grupo de Facebook, Encuentro con las Raíces, también pueden dejarnos mensajes. Es interesante que ustedes, los oyentes, puedan dar también una opinión sobre los discos que vamos pasando, si les gustan, si no, porque justamente los artistas lo hacen para eso. Nosotros estamos en el medio y el veredicto final siempre, el verdadero, es el de ustedes. Mandamos saludos a Guadalupe Fleitas, que está escuchando el programa. Vamos a hacer una invitación para una gran peña que hay en San Isidro, que esperamos que todos puedan ir, porque vienen artistas muy pero muy buenos, y además lo organiza gente que sabe de peñas y que sabe de músicas. Una cosita que me había quedado colgada del programa especial que hicimos hablando de las tradiciones, de cuál fue el origen, de por qué esas tradiciones y por qué no otras, que en realidad no tiene que ver tanto con la tradición, sino que tiene que ver con una opinión de Jorge Luis Borges, que hacía en uno de sus textos, y que me parecía muy interesante, que tenía que ver con la poesía gaucha y la poesía gauchesca, una como diferenciación que hacía, pero en realidad hablaba de cómo se nutrían entre ambas, una cuestión bastante interesante. Y Borges, en ese momento de auge, digamos, cuando hace una crítica, una crónica, ¿no? En realidad un informe, ¿no? No es que lo critica mal, lo critica en algunos casos bien y mal, sobre todo lo que había sido la literatura gauchesca y la poesía gauchesca, hablaba que algo que habíamos dicho, ¿no? La mayoría de los escritores no eran gauchos, sino más bien estancieros o escritores cultos, pero no campesinos, y decía que la poesía gauchesca trataba de imitar el lenguaje gaucho, añadiéndole algunas palabras así de uso campestre a esa poesía, pero que no era un lenguaje gaucho. Que en cambio la poesía gaucha era la que se originaba en los campesinos, en la gente del campo, en los gauchos mismos, y que esa sí tenía una temática que trataba las problemáticas del gaucho, ¿no? O podían ser coplas de amor, o podían ser escritos sobre algunas faenas campestres, pero, y acá es lo interesante, decía que se alimentaban entre ambas, porque la poesía gaucha, que era la originaria del campo, leía a la poesía gauchesca y tomaba entonces el lenguaje de la poesía gauchesca para construir la poesía gaucha. O sea que los escritores más cultos trataban de tomar elementos de la poesía gaucha, hacer su poesía gauchesca, y cuando eso volvía, ¿no? Volvía en escritos como el Santos Vega, como Don Segundo Sombra, o tantos escritos que hubo durante ese primer periodo de escritura tradicionalista, digamos, o campestre, después del Martín Fierro. Cuando volvía eso al campo, también la poesía gauchesca se sentía identificada por la poesía gauchesca y trataba de imitar ciertos términos. Había como una retroalimentación. En el fondo, eso tiene que ver con algo que hablábamos entre el folclore, la proyección folclórica, y el hecho que se estudia el folclore. Pero no nos vamos a meter más en eso y vamos a empezar a difundir a los artistas de hoy. Era algo que nos había quedado colgado del programa anterior y que me parecía interesante agregarlo. Prometo hablar mucho menos a partir de ahora y ya empezar con la difusión de estos artistas independientes. Y el primero, tenemos variadito, como les dijimos. El primero va a ser de Santiago del Estero. Se llama Franco Ramírez, un disco que presenta y que es de barrio. Vamos a escuchar dos canciones de este disco, Movimientos y Panchito Baila la Cumbia. Después vamos a comentarte algo más sobre Franco Ramírez. Nació mi canto, quizá pa' ocultar el llanto, de coplas amanecidas, de fábulas y de engaños de amor. De gritos inmemorables, de calmas y de esperanzas, de sombras que no acompañan, de rostros sin sus miradas ni almas. Generacional encuentro, melodías de momentos, nos dan un mundo imperfecto, nos llevan en contratiempo. ¿A dónde yo iré cantando? Tu nombre andaré buscando, levantándome con el viento, quemándome en movimientos al sol. Duró la noche un momento, nos dijo nada es eterno. Se fue y dejó el pensamiento, hablándonos de algún sueño de Dios, de Dios. La vida nos dio lo bello, lo mágico del misterio, caminos que van al odio y algunos que elige tu corazón. Nació del alma de alguna historia pasada, fue nostalgia en la guitarra y abrigo en la madrugada. ¿A dónde yo iré cantando? Tu nombre andaré buscando, juntándome con el viento, quemándome movimientos al sol. Pa' que sepas cómo se baila en el barrio. Panchito baila la cumbia, como lo ves, Panchito baila la cumbia. Panchito baila la cumbia, como lo ves, Panchito baila la cumbia. Con sus ojotas aerodinámica lo ves, nena te va a enseñar lo que es gozar. Con sus ojotas aerodinámica lo ves, nena te va a enseñar lo que es gozar. Panchito baila la cumbia, como lo ves, Panchito baila la cumbia. Panchito baila la cumbia, como lo ves, Panchito baila la cumbia. Panchito baila la cumbia, como lo ves, Panchito baila la cumbia. Señora Puerto Madero, perdóneme si destiñó su baile de seda. Señora Puerto Madero, perdóneme si destiñó su baile de seda. Y es que Panchito lo baila también. Baila lo que la vida le hizo vivir. A Panchito le late el corazón en los pies. Panchito baila, pero no olvida que la comida a veces falta, pero hay que seguir. Panchito baila la cumbia, como lo ves, Panchito baila la cumbia. Panchito baila la cumbia, como lo ves, Panchito baila la cumbia. Con sus ojotas aerodinámica lo ves, nena te va a enseñar lo que es gozar. Con sus ojotas aerodinámica lo ves, nena te va a enseñar lo que es gozar. Panchito baila la cumbia, como lo ves, Panchito baila la cumbia. Panchito baila la cumbia, Panchito baila la cumbia, como lo ves, Panchito baila la cumbia, Panchito baila la cumbia, como lo ves. Y ahí teníamos entonces a Franco Ramírez. Primero escuchábamos Movimiento, letra de Manuel Orellana, música de Franco Ramírez. En esa canción estaba como invitado especial el Rally Barrio Nuevo. Y luego una cumbia, Panchito baila la cumbia, letra y música de Franco Ramírez. Invitado especial Oscar Pipo Valdés, de los Tequis, Pipo Valdés. En este disco de barrio, ¿no? Ya el nombre dice bastante, dice: llegó para reafirmarme de dónde soy, a dónde siempre quiero volver y de dónde nunca me fui, dice Franco Ramírez. Entre otras cosas dice: llegó en honor a mi infancia feliz, a mis amigos, a mis hermanos, a mi gran familia. En mis canciones invito a la maravilla de volver, invito a la memoria, a enamorarse, a lo mágico de la niñez, a vivir. Ese mundo me crió, ahí viví la alegría, sufrí con el dolor de mis pares, traté de llevar el propio, me ilusioné, crecí. Doy gracias a la vida, a mis padres, a la música y a todo lo que hoy me permite dibujar y cantar las historias de este mundo. De mi mundo, de mi gente, de mi barrio. Franco Ramírez, entonces, de Barrio, este disco que estuvimos difundiendo recién en Encuentro con las Raíces. Te comentábamos de una peña interesante, ya vamos a estar repitiendo después, pero noviembre abre sus puertas para Brocal Peña y esto va a ser mañana, sábado 17 de noviembre, desde las 21:30 horas en la dirección Francia 559 San Isidro. Te podés tomar el 343, el 60, el 203, el 365, que todos ellos te dejan. Y van a estar Marcelo Mitre, Aucán Folclore Eléctrico, Remo y Gonzalo Olivera. Marcelo Mitre, Gonzalo Olivera hacen una música muy parecida a la que escuchamos recién. Más o menos en ese estilo, con Franco Ramírez. Vamos a seguir difundiendo artistas que nos han dejado material para este año y en este caso nos vamos a ir de la música santiagueña a un poco de música surera, Huellas, Chamarritas, Milongas, de la mano de un músico de Escobar, Marcelo Vega, tenemos el gusto de presentar y es a quien vamos a escuchar ahora. Del camino me voy andando, un sueño y mi guitarra me van llevando. Un amigo en el camino, qué lindo anhelo, peregrino solitario, brazos abiertos. Alegrías y tristezas se van mezclando, mientras un nuevo día viene aclarando. Caballito compañero, siga esa estrella, no se salga del camino, siga la huella, siga la huella. Laray, laray, laray, laray, lalero, no se salga de la huella, mi compañero, mi compañero. Loma, descansaremos, hay sombra para los dos, mi tordo viejo. Atrás queda el recuerdo de lo vivido, entre lo bueno y lo malo, algo aprendido. Mi corazón callado marcha en silencio, va desgarrando la noche, camino adentro. Caballito compañero, siga esa estrella, no se salga del camino, siga la huella, siga la huella. Laray, laray, laray, laray, laray, lalero, no se salga de la huella, mi compañero, mi compañero. Amarronado sobre mi Paraná, anda un duende de guitarras y acordeonas, un poema que navega sobre el Camalotal. No hay rencores entre el río y el isleño, entre lucha y esfuerzo. Rencores entre el río y el isleño, entre lucha y hay esfuerzo, él vuelve a comenzar. Río y hombres abrazados entre sueño, así son los isleños aquí en el Paraná. Camino del cazador, con rumbo pa'l Paraná. Si atraviesa aquel sendero, le aseguro, compañero, algún día usted vuelve a Escobar. Si bandea aquel sendero, le aseguro, compañero, algún día usted vuelve a Escobar. Del río Luján blanquean guardapolvos que vienen y que van. Duerma mi niño, duérmase mi angelito, madrugada de niebla la lancha no vendrá. Si la changa no me falla esta semana, me llego hasta el pueblo en una de esas a comprar. La provista, la patrona, la pargata, los grises y el recao que me hace falta pancillar. Camino del cazador, con rumbo pa'l Paraná. Si atraviesa aquel sendero, le aseguro, compañero, hay un misterio que lo hace regresar. Si bandea aquel sendero, le aseguro, compañero, algún día usted vuelve a Escobar. Algún día usted vuelve a Escobar. Algún día usted vuelve a Escobar. Escobar, entonces lo dejaba bien claro Marcelo Vega, este disco que se llama Siga la Huella. Escuchábamos primero justamente Siga la Huella de Marcelo Vega, la composición, y luego escuchábamos Camino Isleño, también una composición de Marcelo Vega, un disco bastante interesante que va pintando los caminos de Escobar, muchas composiciones propias, y también incluye canciones como Galpón de Ayer de José Larralde, Chamarrita de la Costa de Víctor Velázquez, o Puentecito de la Picada de Jorge Méndez, o Campo Afuera de Carlos de Fulvio. El resto, la mayoría, son composiciones de él o en coautoría con otros autores. 4580-0386 y 4506-3114 para quienes se quieran comunicar con la radio directamente. Grupo de Facebook Encuentro con las Raíces, ahí nos pueden dejar sus mensajes o saludos, como lo hizo Cristina Arriagada, como lo hizo Lucía también, manda saludos a Irma y dice a ver si consigue las entradas para Arbolito. Recuerden siempre que nos pueden seguir por encuentroconlasraices.blogspot.com. Ahí va a estar subido una vez grabado este programa, y todos los programas anteriores se pueden escuchar en cualquier momento en esa dirección. También tenemos el sitio raicesdelfolclore.com.ar, en donde vamos subiendo notas, entrevistas. Este es un sitio gráfico, no todas notas escritas, pero con bastante información, ¿no? Tenemos ahí efemérides, tenemos a Néstor Polisoria que escribe y cuenta canciones, así que de todo un poco. Nosotros vamos a seguir difundiendo artistas en esto que nos hemos propuesto en el programa de hoy. Como saben, a principios de años teníamos una sección más fija, que era dedicábamos siempre el último espacio a la difusión de un disco, y hubo programas intercalados que los dedicamos a difundir novedades discográficas. Creo que desde agosto no lo estábamos haciendo, así que hoy aprovechamos y juntamos varios que nos quedaron pendientes desde principio de año y otros que nos han ido llegando después. Y bueno, ahora nos vamos al tango, música ciudadana, música de Buenos Aires, y tango con voz de mujer, porque vamos a escuchar a Solar Martínez. Disco bastante interesante, ya les vamos a estar contando más de ello, pero ahora vamos a escuchar de Solar Martínez Toda mi vida, que es un tango de Aníbal Troilo y José María Contursi, y luego Sin piel, que es un tango de Eladia Blázquez. Thank you.

Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor, a encallecer lentamente, igual que la gente, sin alma y sin voz. Voy a aprender que se puede morir y latir al compás del reloj, como una máquina fiel, igual que un robot sin piel. Como una máquina fiel, igual que un robot sin piel. Entonces a Solar Martínez en la música de este disco que se llama Mi Piel, disco muy interesante, tango con voz de mujer. Tenemos a María Bradley que nos va a decir, ella es locutora y corresponde que los locutores digan los nombres de las canciones, los autores. Bueno, estábamos escuchando. Lindo Solar Martínez, hermoso, Pablito. Hermoso, mira, te cuento. Solar dice en su página web, así relata ella su biografía. Dice, mezcla rara de Yuyeta y de Mimi. Esta personalidad hermética y social, hippie y burguesa, arraigada e itinerante, comenzó a tallarse en los intrincados laberintos de una de las tantas familias disfuncionales que existieron en todas las épocas. Chan, dice entre paréntesis, yo estoy leyendo textual, De pequeña inventaba un micrófono y sacudía el pelo como loca, hasta quedar muy mareada. En ese entonces, debido a esto y a mi extraña fascinación por los Harley, muchos hubieran apostado a que sería rockera. Crecí quedándome dormida en sillas de algún restaurante donde mi papá cantaba tango, hasta la madrugada. Y aún recuerdo los asientos de mimbre del Teatro Garibaldi en el barrio de La Boca, donde mi viejo daba sus primeros pasos como actor. Mi mamá, lectora compulsiva, también se desvelaba hasta muy tarde y todo ese ritmo, más las películas interesantes de trasnoche, despertaban mi curiosidad por las horas donde el sol escondía sus rayos. Sigue. Pero creo que eso nos puede dar un perfil bastante completo, porque lo cuenta ella misma, ¿no? De toda esa bohemia que se ve que la rodeó de chico, claro. De chica, y que, bueno, ahora lo presenta en un formato bastante interesante, un disco muy, muy piola, verdaderamente tan grabado en los estudios Ion del portugués, nada más y nada menos. Tiene un sonido espectacular. Todos tangos clásicos, autores muy conocidos, y algo bastante piola es que pone los años, por ejemplo, de cuándo son esos tangos, así uno más o menos se da una idea. Toda mi vida, el que escuchábamos, por ejemplo, es un tango de 1941, Aníbal Troilo y José María Contursi, como dijimos, y Sin Piel, de Ladia Blázquez, de 1970. Pero después, por ejemplo, tiene como autores, ¿no? Graba canciones de José Dams, Homero Manzi, Gardel y Lepera, Piazzolla y Ferrer, digamos, variadísimo. Inclusive de Adriana Bonicio, ya viniendo para el año 2000. Muchísimos, Troilo y Homero Manzi, creo que lo dijimos. Bueno, disco muy interesante. Solar Martínez, para tener en cuenta, una voz femenina en el tango. Y seguimos con voces femeninas en Encuentro con las Raíces, pero volvemos a lo que es el folclore y vamos a presentar a una mujer que tiene apellido galés, digamos, ¿no? O británico, Belén McKinley, y su disco Trébol Blanco, cantante que fue siempre cantante lírica de comedias musicales y que ahora lanza su primer disco como solista, su primer disco también como cantante y dedicado al folclore. Vamos a escuchar La Mamancí de Armando Tejada Gómez y César Isela, un huayno, y después Zamba del Laurel, también Armando Tejada Gómez, pero en la música el Cuchi Leguizamón, dos canciones bastante conocidas del repertorio popular argentino en la voz de Belén McKinley. Arribita sol arriba encontré mi corazón, en la sombra de mi mamá bajo un cielo de cardón. Era el tiempo del asombro de seguirle el rastro al sol. Arribita cielo arriba donde hacían el color,

Y escuchamos entonces Belén McKinley del disco Trébol Blanco. Belén McKinley participó en varios musicales y este Trébol Blanco es su primer trabajo solista dedicado, como escuchamos, a la música de raíz folclórica. En este disco se deja ver la búsqueda artística de Belén McKinley, búsqueda que la lleva a Ayacucho, la ciudad de su infancia, las canciones que cantaba su madre acompañándose con la guitarra, a los sonidos y los paisajes del campo, pero incorporando su mirada urbana y joven, su experiencia de cantar en grandes teatros de la calle Corrientes y su sólida formación vocal. Un poco esta música que viene de su Ayacucho natal, mezclada con todo lo que fue su formación lírica, las luces de la calle Corrientes, que hacen lo que es Evelyn McKinley y que presenta este trabajo muy interesante que se llama Trébol Blanco. Ahora nos vamos a ir para el Pago del Litoral y vamos a escuchar algunas canciones que tienen que ver mucho con la isla también, con los naufragios, cantos que tienen que ver mucho con el agua, con el río, con las canoas, porque precisamente vamos a escuchar a El Canoero, que presenta este disco Animales Sueltos. Ya tiene unos cuantos meses este disco andando, pero nosotros lo vamos a presentar hoy. Y vamos a escuchar una canción de él, de El Canoero, que se llama precisamente El Canoero, y otra canción de él que se llama Naufragio. El Canoero entonces con Animales Sueltos y estas dos canciones, música del litoral, para bailar y escuchar atentos también la letra, dedicada especialmente a toda la gente que nos escucha en las islas. Me permite, paisano, vengo a ofertarle mi mano pa' lo que guste mandar. Vengo de tierra entrerriana, islas de las lechiguanas, paraíso terrenal. Soy de oficio canoero, gaucho pobre pero entero, sin malicia y sin revés. Me diplomé en una escuela de sencillez y respeto, de trabajo y honradez. Y aquí estoy para contar al que quiera conocer que a pesar de la creciente sigue cantando mi gente, lleno de esperanza y fe. Si gusta, suba, señor, mi canoa ya se va. Me voy pa' tierra entrerriana, isla de las lechiguanas, reino de la libertad. No tengo patrón ni dueño, soy libre como las garzas y cantor como el zorzal. Mi religión, la gauchada y las pilchas que me visten, la sencillez, la humildad. Soy de oficio canoero, gaucho pobre pero entero, sin malicia y sin revés. Me diplomé en una escuela de sencillez y respeto, de trabajo y honradez. Y aquí estoy para contar aquel que quiera saber que a pesar de la creciente sigue cantando mi gente, lleno de esperanza y fe. Si gusta, suba, señor, mi canoa ya se va. Me voy pa' tierra entrerriana, isla de las lechiguanas, reino de la libertad, reino de la libertad, reino de la libertad. Sentado en la costanera, miro el río de la Plata, buscando alguna botella que pueda traer tu carta. A anclado aquí en Buenos Aires, la creciente no me alcanza. El río de la tristeza nunca inunda la esperanza. A bordo de mi locura, navegando con mis sueños, cegado por la tormenta, perdí el timón de tus besos y busco allá en la lontananza tu mensaje enamorada, como esos que allá en las islas río abajo te mandaba. Querida mía, aquí la pobreza es tanta que hay niños pidiendo de hambre, nadie sonríe ni canta. Lechiguanita, te extraño tanto que pienso cambiar mi ambición de estrella por chispita de tu brasa. Recuerdo que allá en las islas fuimos dulces horneritos, después de embarrar el rancho, tanto amor que nos hicimos. Y hoy, náufrago de tus besos, de tu amor, de tu cariño, anclado aquí en Buenos Aires, por soñar cuánto he perdido. Estar lejos de mi río es lamento sin tonada. Si la flor del camalote se seca fuera del agua, buscando brillar más fuerte, vine en busca de la fama. Las estrellas son del cielo, y si las bajas se apagan, sentado en la costanera, miro el río de la Plata, buscando alguna botella para mandarte otra carta. Pero el río nunca vuelve, se desangra en sus andanzas y siento que es imposible volver contra correntada. Querida mía, aquí la pobreza es tanta que hay niños pidiendo de hambre, nadie sonríe ni canta. Lechiguanita, te extraño tanto que pienso cambiar mi ambición de estrella por chispita de tu brasa. Larai, larairá, larai, lararai, larairá, cambiar mi ambición de estrella por chispita de tu brasa. Y escuchábamos entonces la música del Canoera, música isleña, música que nos toca de alguna manera muy de cerca, el Canoera, este cantor entrerriano en encuentro con las raíces. Y ya nos vamos a empezar a despedir en este último bloque. Le mandamos un muy feliz cumpleaños a Cristina Arriagada, excelente fotógrafa, está cumpliendo años hoy y que siempre escucha el programa. Una de las fotógrafos que está siempre ahí donde está el folclore, está ella. Es como Rubén Gobetti, nuestro querido amigo, como Eduardo Fisicaro, otro gran amigo, siempre con las fotos. Antes de despedirnos, nos vamos a despedir con música andina. Entonces vamos a hacer un pasaje entre el río que cantaba el canoero y las quenas tan características de la música andina, música de Perú en este caso, y para eso vamos a leer un pequeño fragmento del libro Aires Indios de Atahualpa Yupanqui, donde cuenta algunos sucedidos, relatos, recuerdos, y este se llama El Río, precisamente. Al llegar al rebaño junto al río, los corderos retozan y beben. Los perros pastores corren de un lado al otro, vigilando la inquieta tropa. Entonces, el muchacho puestero tiene tiempo para atenderse un momento y aprender la lección musical de la tarde. Sabe que el tono juguetón le sirve para hallar luego una alegría en su charango, y cuando la brisa peina a contrapelo el viaje de las aguas, se levantan sonidos que ayudan a comprender cosas que tienen las quenas cuando no quieren estar demasiado tristes. Atahualpa Yupanqui, maestro del folclore argentino por muchísimas cosas. Ya vamos a tener programas especiales dedicados a Yupanqui y ahí vamos a ver bien por qué es tan grande. Como les decíamos, ya nos despedimos, gracias a Miguel Levicas en la operación técnica, y nos vamos a ir con la música de Huauque. Huauque es un conjunto que viene desde el Perú, de la misma tierra que Chabuca Granda, que César Vallejos, que Nicomedes Santa Cruz, que Augusto Polo Campos, por ejemplo. Tenemos a Huauque, que en lengua quichua significa hermano. Y si hablamos de Perú, si hablamos de hermanos, hablamos de los mismos músicos y poetas orgullosos de los cóndores, ¿no? Como decía Chabuca, nací tan alto que solía lavarme la cara con las estrellas. Huauque es un conjunto que nació en el año 2005 y que es un proyecto musical andino fusión que llevan adelante los hermanos Chamorro, Cristian y Alejandro. Ellos, por ejemplo, realizan talleres en centros culturales y fundaciones sobre instrumentos y ritmos andinos, así como también fechas en peñas, bares, notables, festivales y eventos en diferentes lugares de la Argentina. En su joven camino en nuestro país, Huauque pisó diferentes escenarios del país, pero también de toda Latinoamérica, y por ejemplo ellos integraron durante 8 años el grupo de los Laicas, del boliviano pero radicado siempre aquí en Argentina, Carlos Flores. Acompañaron también, por ejemplo, a músicos como Bruno Arias, César Isela, Kelo Palacios, inclusive a Cacho Castaña, y ahora presentan este disco que se llama precisamente Huauque, como el conjunto. Y nos vamos a ir con esto, música andina. Nos vamos a ir primero escuchando Tata Inti, un cantu, así se llama el ritmo, cantu. Y luego, Nuevo Amanecer, un caporal. Nos vamos bien arriba con Huauque. Muchas gracias, hasta el próximo viernes. Gracias, Luis Levicas. Viernes 12 horas, encuentro con las raíces. 21 horas, la repetición aquí en FM La Barca 88.3. Y jueves a las 14 y martes a las 14 por la Siestera Folclórica Radio en la web. Hasta pronto, nos vamos con Huauque, hermanos. Tataiti chamusania, kai sumah yaktama, yawar, nanay, mananya kaganya. amor sos un gacho. O chiquita manta, te está diciendo como es de aquí. Ya tapa, apuy, apuy, tataiti. Tataiti, su más cacharite. Tataiti, su más cacharite. Su más cacharite, tataiti. Su más cacharite. Choice.